ظل بذا أثبل سار La que me empuja a buscar tu piel Entre tus piernas me puedo enferrar Es mi refugio para descansar Y que grite quien quiera gritar que me hago el sordo y todo me da igual y voy saciando esta necesidad yo soy un pez y necesito el Deberían bastar para que ahorques dudas sin pensar y así te lances desnuda al compás que te marcan mis dedos y a bailar, a bailar. Que me hace ver que no tenemos tiempo que perder, que el mundo entero puede reventar y si andas lejos, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Y me da igual que algunos se empeñen en venirme a joder, así me hago más fuerte y me puedo contigo perder. Y me da igual que algunos se empeñen en venirme a joder Así me hago más fuerte y me puedo contigo perder, contigo perder Contigo